Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Lucía Fernández Seoane y Pedro Díaz González. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Le cuento a la gente, ambos son integrantes de un grupo de baile tradicional de Narón llamado Alcibeira. Y bueno, este sábado mismo van a estar presentándose en una fiesta de cierre de temporada 2022 que hace la Sala Verdi, con un espectáculo que quiero comenzar preguntándole qué nos espera para este sábado. Pues este sábado nos espera, mucha fiesta, con la charanga, nuestra charanga, que está formada por clarinetes, saxos, percusión, sí. Y nuestras cantareiras, con sus panderetas también, instrumento de percusión y sus maravillosas voces, pues van a deleitarnos ahí con su música, y nosotros vamos a interactuar con la gente, a animar lo que podamos, bailando con todo el público que haya por allí, por la calle. Entonces están acompañados en música en vivo, son un grupo bastante grande. Sí, somos cerca de 40 personas. ¡Ah, un montón! Este viaje y sí, toda nuestra música es en vivo, instrumentos tradicionales al 100%, y hechos muchos de ellos también en nuestro propio ayuntamiento, y si no llevamos nada enlatado, como se dice. Todos en directo. Nada en directo, exactamente. No hay ni playback ni... Ah, claro. Ni todo es en directo, música en directo, en vivo. A ensayo y error, que salga como tenga que salir. Sí. Perfecto. Entonces, la gente se puede acercar, quien guste, esto es abierto a público, digamos. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿A qué hora van a estar ustedes más o menos? Pues empieza lo de Verdi en la calle y lo de Verdi en vereda, empieza a las 4 de la tarde. Nosotros estaremos alrededor de las 5 y media, será nuestro pase por allí, porque va a haber más espectáculo de toda la programación que hubo en la Sala Verdi durante el año. Nosotros sobre las 5 y media, más perfecto, o menos. Perfecto, entonces comienza tempranito y ahí debe haber un montón programado, va a ser un fiestón, como ustedes dicen. Sí, sí. Y les pregunto, ¿hay una historia que se quiere contar? ¿Cómo es el show de ustedes? Más que una historia, lo que hacemos es representar pues los diferentes momentos y momentos que pasaban a lo largo del año en Galicia. Saliendo de misa, después de los trabajos cotidianos del día a día, las fiestas y con todos sus bailes, sus canciones, etcétera, de propias de cada momento, por así decirlo. Y recogidos en los pueblos de toda Galicia, cada uno se baila de una manera diferente y de unos trajes diferentes. Depende si es zona de montaña o zona de costa, son una vestimenta y una representación diferente, un tipo de movimientos. O sea que muestran varias costumbres, características de la región. Sí. Perfecto. De hecho, tenemos... venimos con 4 vestuarios, los bailarines, luego los músicos de distintas épocas de recogida. Tenemos desde el siglo XVII hasta el más moderno, finales del siglo XIX, es el traje más moderno. Hasta 1920 aproximadamente. Pues sí, Wow, un montón de cambio de vestuario, que lo hacen en escena mismo, o van y vienen, ¿cómo es? Normalmente mientras nos vamos dividiendo el grupo y mientras unos están bailando o está tocando la charanga o las pandereteiras, pues los que no estamos bailando nos vamos cambiando los trajes. Justo les decía que ojalá les haga un lindo día, porque son ropas como bastante para el invierno, ¿no? Sí, sí, son ropas pesadas cargaditas, y abrigosas. Vi algunas fotos muy lindas, la verdad, así que bueno, invitar a la gente que nos esté escuchando. Y les quería preguntar, ¿hace cuánto vienen preparando? Porque son un montón en escena. Sí, pues el viaje a Uruguay lo llevamos preparando todo el año. Sí, todo el año. Y luego el espectáculo, consta de distintos bailes, de distintas piezas que, unas las llevamos preparando más tiempo y otras menos, depende. Pero ponle alrededor de... Hablamos desde que empezamos, sí, desde que empezamos con nuestro director nuevo que tenemos, Quique Peón se llama. Sí. Un saludo. Sí. Unos 3 años empezó con nosotros y llevamos preparando. Pero bueno, eso. Así, más o menos. Lleva un tiempo, es que me imagino, son un montón, la verdad, coordinación con los músicos, todo el tema del vestuario, ¿no? La realización de ellos también. Sí, al final es un periodo pues muy amplio, porque uh-huh. es que tienen los músicos aprender las canciones nuevas, claro. Que los bailarines aprendan también las canciones, uh-huh. coordinar después todo, confeccionar la ropa, es un trabajo bastante, bastante largo. Totalmente. ¿Y qué recorrido han hecho por Uruguay? ¿Dónde han estado? Hoy me dijeron que tienen una presentación también, ahora cuando salgan de aquí. Sí, en el Centro Cultural de España, estamos uh-huh. hoy, dentro de un ratito. Dentro de un ratito. A las 7. Oh, ¿y cómo están para eso? Ah, perfecto, ya todos preparados. Nosotros ya venimos listos. De aquí vamos para allá a echar unos bailes. Cuénteme un poco de qué va a tratar este evento. Pues este evento, bueno, viene gente del centro, bueno, sí. del centro español, pues eso, a convivir con ellos. Un poco como nos pasó ayer, que ayer estuvimos bailando en la Terminal Goes. Terminal Goes, sí. Y entonces vino mucha gente española y mucha gente gallega uh-huh. a vernos, claro, nosotros somos de Galicia. Sí. Y vino mucha gente, entonces al final acabamos cantando e interactuando con ellos, traen sus instrumentos, sus panderetas, sus uh-huh. instrumentos de percusión, e intercambiamos pasos y canciones que tenemos en común, que claro. no sabemos todos, y alguna nueva que ellos no se saben, ajá. o nosotros no sabemos. Eso, sí. Interactuar con el público. Hoy principalmente, pues eso, será música y nosotros estaremos metidos en el medio de la gente para bailar con ellos y una convivencia. Y compartir. Perfecto. Entonces, es una instancia diferente a la del sábado, no van a estar con todo este despliegue de vestuarios y demás. No, hoy no. Hoy estamos con ropa de calle. Ajá. Nuestros músicos sí que irán vestidos. Nuestros músicos sí, los bailarines. En este día de calor, pero nosotros no. Ya, bueno, por suerte, porque la verdad que está bravísimo. Entonces es una instancia que invita a la gente a participar. Es muy bueno, muy bueno. Sí. Perfecto. Les quería preguntar si se presentan seguido con una misma propuesta. Yo sé que tienen como un repertorio que suelen hacer, pero en esta ocasión, por ejemplo, la del sábado, ¿ha cambiado algo? Sí, si a diferencia de lo que hicimos los primeros días, el día 4 y el día 5 que estuvimos en la Sala Verdi, ajá. eso era en escenario, era más sí. de actuación, más de teatro. Una actuación bastante más programada con sí. bueno, bailarines, músicos, sí. era un otro tipo de espectáculo, sí, esto claro. es más fiesta, más que, convivir con la gente que nos viene a uh-huh. ver, y entonces cambia, y lo que no. hicimos en, bueno, Canelones también estuvimos sí, en Atlántida y ayer en Goes, pues era más de escenario todo. Uh-huh. ¿Y se puede dar a conocer alguna de las, no sé si está bien decirlo así, piezas que van a interpretar? Quizás la gente la conozca y se copan, por ejemplo. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Qué podemos mencionar? Pues mira, bueno, no sé si entendí bien. Tipos de, o sea, las canciones que vamos a claro, interpretar. Es un repertorio. Bueno, el repertorio es bastante amplio porque abarca uh-huh. toda la Comunidad Autónoma de Galicia, desde, uh-huh. como decíamos antes, desde montaña hasta costa, y son canciones pues bastante diferentes entre uh-huh. sí. Aparte tenemos música, bueno, de la charanga, donde están los gaiteros, etcétera, sí. y que esa, pues normalmente la que tenemos nosotros en este espectáculo no es cantada, es ajá. musical 100%. Uh-huh. Y luego la parte de las nuestras pandereteiras, cantareiras, que solo es voz e instrumento. Uh-huh. Y son todas canciones recogidas en las diferentes aldeas, después de mucho trabajo de ir a las aldeas, uh-huh. Conocer a las personas mayores, grabarlas, hablar con ellas, que te cuenten todo como lo hacían 100%, pues después reproducir exactamente eso. Uh-huh. Y luego también por otra parte, pues hay canciones que se popularizaron más con el paso del tiempo, que es por ejemplo las que cantábamos ayer. Asallada Carolina, o Ondiñas Veñen. Ondiñas Veñen. Ajá. La verdad que es muy amplio, es como bastante sí. difícil abarcarlo todo, pero sin duda hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo el Exacto. sábado, estar allí. Nosotros los invitamos a que vengan. Más que invitados. Les quería preguntar cuál es la iniciativa que tiene el grupo, por qué de recuperar las tradiciones gallegas. Pues principalmente en el tiempo en el que estamos ahora mismo, de máxima globalización mundial, uh-huh. Donde quizás están perdiendo pues las culturas propias de cada zona, y pasamos a escuchar todos la misma música, vestir todos mucho más parecido, uh-huh. pues si no hubiese grupos como, bueno, como el nuestro y como otros muchos que tenemos en Galicia, Galicia, que se dedicaran a conservar y a recuperar esos bailes y esas canciones, pues claro, llegaría un momento que se perdiera y que, claro, bajo mi punto de vista, seríamos todos iguales. A nivel cultural. Uh-huh. Perderíamos toda esa riqueza. Claro. Y estamos además en un momento pues bastante importante, ya que pues todas esas personas mayores que lo vivieron ellos de primera mano, pues poco a poco quedan menos. Claro. Desapareciendo, por sí, desgracia. Sin duda es importante tomar esas cosas, que no se pierdan. Sí. No dejar que se pierdan. Les quería preguntar, ¿cómo surge Ac Siberia? Pues Ac Siberia es una iniciativa del Patronato de Cultura del Concello de Narón, que es nuestra, sí, zona. Pues éramos varios grupos en los distintos pueblos de Narón y deciden pues unificarlos en un grupo pues central. Ajá. Esto fue en el año 1986. Es cuando se fundó Ac Siberia. Nosotros no llevamos tanto tiempo. Bueno, yo empecé en el 99 y Pedro también ya lleva unos cuantos. y nada, entonces se decidió juntar para lo que acaba de contar Pedro, para seguir con la cultura gallega, uh-huh, y recuperarla y toda su tradición. Totalmente. Tienen bueno, no sé si quisieran comentar algo más que quizás se me haya escapado de los espectáculos que tienen, el del sábado u hoy. Si no, paso a preguntarles algo para que la gente los conozca un poquito más a ustedes. ¿Sí? Yo creo que contamos todo de momento. No sé si nos quieres preguntar algo más. No, invitar a la gente. Ah, eso, por supuesto. Y que sin duda es algo imperdible. Sí. Por supuesto, que vengan a vernos hoy al Centro Cultural de España a las 7 o mañana en Verdi, en Vereda. Ajá. Empieza a las 4 el festival, nosotros estamos a las 5:30. Que vengan a vernos que seguro que se lo van a pasar genial. Nosotros lo vamos a disfrutar muchísimo. Total. Así que aseguradísimo disfrutar. Y bueno, entonces quería preguntarles dónde se formaron, si es que lo hicieron, cómo empezaron. Bueno, más o menos en épocas diferentes. Sí. Pero, y en la misma también. Y en la misma, exactamente. que seguimos formándonos día a día. Pero, pues, aquí lo principal es lo que uno siente al final dentro y que siempre, de una manera u otra, pues acaba llegando a todas estas agrupaciones. Que hay muchísimas, al final hay gente que va pasando por muchas de ellas. Uh-huh. Y al final estamos siempre todos vinculados de una manera u otra y normalmente no solo con una cosa. Al final el que baila suele saber tocar la gaita o canta o toca percusión. Uh-huh. Y al final es la manera en la que acabamos llegando todos. Por suerte hay bastantes agrupaciones que se dedican a esto en casi todas nuestras ciudades y últimamente está llegando bastante gente. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo me formé en Narón básicamente desde pequeña. Empecé a bailar con los 3 años y bueno, pues ya tengo unos cuantos más. y nada, muy bien, pues me formé en Narón, luego pues haces cursos pues en la zona de Narón, pertenece a la provincia de La Coruña, pero y en la zona de Lugo hay cursos y bueno, vas yendo a cursos de otras escuelas, sí, de otras academias, de otras agrupaciones. Ajá. Bueno, pues poco a poco. Ahí, y bueno, y luego tenemos una cosa fundamental donde se aprende un montón, en las foliadas. Exacto. Oleadas, serans, ruadas, repichocas. Esas fiestas de, ¿sí?, pues donde al final el hilo que conduce todo es la música tradicional. Ajá. Y ahí es donde más aprendemos al final, donde nos juntamos todas esas escuelas en una misma fiesta. En un mismo fiesta. Sitio, en una misma. Exacto. Fiesta. Es impresionante. Sí, sí. ¿Y cómo surge el gusto de ambos por la danza? ¿De dónde viene? Pues yo creo que ya lo tuve siempre dentro. Ajá. Al final no, ya no es solo la danza, sino la música, la las música. Tradiciones. Yo desde pequeño, sin darme cuenta de aquella, uh-huh, podíamos estar en una fiesta con mis amigos, no sé qué, que yo sin querer acababa siempre con la gente mayor. Ajá. Cosa que era extraño, porque al final el resto estaban siempre jugando otras cosas. Yo siempre me arrimaba a esas personas mayores, estaba con ellos, hablaba con ellos. También en mi familia la gente más mayor acababa siempre cantando con ellos, siempre les pedía, uh-huh, cantamos algo de cuando tú eras joven tal. Y al final pues yo creo que es algo que llevas dentro y que al final es lo que estás viviendo de uh-huh. una forma indirecta, pero día a día, en todas, en todo lo que haces, en tus fiestas, en uh-huh. tu familia en sí. Totalmente. Y vas llegando poco a poco a raíz de eso. Claro, estaba en ti y bueno, un entorno Exacto. bastante musical y demás. Sí, aunque las generaciones más cercanas a mí sí que ya no tenían esa parte musical Ajá. tan desarrollada, por así decirlo. ¿Sí? Sí que, por ejemplo, mis bisabuelos, abuelos, etcétera, pues sí que había tenía muchos que cantaban uh-huh. y eso. Pero al final fue algo que estaba en mí, por así uh-huh. decirlo, y que lo saqué yo solo. No es como en otros casos, porque ya tus padres están en algún grupo, uh-huh. tus abuelos también, tus hermanos bailan en otro. No, en claro. mi caso fue... Fui yo solito. Perfecto, Pedro. ¿Y Lucía? Pues en mi caso, yo empecé de pequeñita, bueno, pues lo típico que... Pues, te mandan tus padres, pero ya te digo, nunca lo dejé. Fue un continuo de me gustó y seguí. Pasan los años y aún no sé cuándo lo dejaré. Yo creo que nunca. Nunca se deja. Es que creo que no hay edad. El arte nunca se deja. Perfecto. Y les pregunto, ¿recuerdan la primera vez que subieron a un escenario? Uy, yo sí. ¿Tú sí? Yo sí. A ver. No fue con baile. Ajá. Fue con pandereta también. Bueno, aparte de bailar, uh-huh. toco la gaita, es varias cosas. Es válido igual. Y la primera vez que subí al escenario fue con las pandereteiras de Sedes, que es otra parroquia de nuestro ayuntamiento. Ajá. Y me acuerdo que me puse en el medio del escenario y me empezaron a temblar las piernas. Pensé que me iba a caer allí, pero es un bonito recuerdo uh-huh. al final. Se superó. Sí. un pánico escénico era. Exacto, pero bueno, fue momentáneo. Pero hoy día no. No, ahora ya estamos acostumbrados. Claro. ¿Y Lucía? Pues yo no tengo un recuerdo de la primera vez que me subí a un escenario, porque Ajá. siempre se hacían fines de curso, sí. del padroado, y siempre íbamos todos al fin de curso. Supongo que sería una de esas veces, Ajá. la primera vez. No sé, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Yo, pero bueno, había gente, pero eran nuestros padres y cosas. Yo creo que cuando más nerviosa me pongo es cuando hay gente desconocida en teatros grandes. ¿Desconocida? Bueno, desconocida y conocida. Hay mucha Ajá. gente en teatros grandes. Eso es cuando te tiemblan las piernas, ahí como sí. dice Pedro. Aunque a mí a día de hoy prefiero bailar en teatros así grandes donde... Aunque haya 1000 personas, pero tú no los ves, gracias sí, es que a los es focos claro, y tal. Es y parece diferente. Que estás en un mundo paralelo. A bailar, por ejemplo, en una plaza donde tienes al público Super prácticamente cerca. A tu lado. Ahí sí que sí. me pongo más nervioso yo. Yo no sé dónde me gusta más. Me gustan las dos cosas. Sí. Porque si tienes el público cerca es como que te da el calor ese. Y contacta, o sea, fijas la mirada y te fijan la mirada. Ajá. Y es como que te entiendes con el público, interactúas. A mí me gusta bailar a pie de calle, sin ser en hay escenario. Hay que concentrarse también. Bastante, porque a veces uno escucha comentarios y tiene que estar enfocadísimo en lo que está haciendo. Sí. Te puede distraer un poquito. Bueno, nosotros hablamos mucho entre nosotros en el escenario para animar. Mientras están bailando. Sí. Nuestro baile, nuestro folclore al final nos lo permite mucho, porque antes cuando nosotros intentamos reproducirlo tal Ajá. cual lo hacían pues nuestros mayores. Y ellos, mientras bailaban, lo hacían de una manera... Bueno, no estaba preparado, claro. Era algo que surgía en el momento y mientras bailaban pues iban hablando. Ellos lo que querían era conocer gente, pues buscar novio, buscar novia y claro, lo hacían hablando también. Uh-huh. Y es algo que nos permite a nosotros claro. también pues reproducirlo. Quitamos lume, leña... Aturuxar, bueno, lo explicamos también. Ajá. Es un grito agudo que, sí. que se hacía en toda Galicia y era pues señal de alegría en estos sí. momentos. Lo utilizaban también para más cosas y se comunicaban a veces entre aldeas que no estuvieran muy lejos una de otras, hasta te podían aturuxar y llegaban a ver quién aturuxa más. Ajá. Y pues también lo hacemos, wow. claro. Son todos sonidos de alegría lo que hacemos uh-huh. durante el espectáculo. Sin duda es una instancia en la que nos acercan demasiado, diría yo, y que está buenísimo, una cultura que no sé si es tan lejana igual, pero que no hay que dejarla que se pierda. No, exacto. Yo creo que hay que conservarla. Sí, todas sí, las sí, culturas no. es importante conservarla, la raíz siempre. Perfecto. Lucía, entonces me queda saber una incógnita de ti. ¿Cuál fue tu primera vez más, o la vez más memorable arriba de un escenario? Uy, no sé, es que no sé decirte. Mira, no sé, la vez más memorable. Igual en Chile, cuando estuvimos bailando por allí. Ah. Sí, en otros países es buenísimo. En otros, sí, yo viajamos así bastante con el grupo. Yo creo que muchas giras durante el año. Pues normalmente quizá lo más importante lo hacemos en nuestro verano, claro, que ahora allí estamos en invierno. Ajá. Y que es cuando solemos salir, pero bueno, yo llevo menos recorrido y menos viajes también hechos. No sé si vosotros anteriormente... Sí, yo estaba pensando ahora las veces más memorables. Hay actuaciones a veces... Mira, estuvimos en un festival en Polonia que éramos 11 grupos de 11 países diferentes. Entonces, claro, tú te subes al escenario con tanta gente y convives con ellos en el mismo lugar. Y esas experiencias de distintas culturas y mezclarlas, fusionarlas todas, para mí es genial conocer gente. Sí. Entonces en Polonia, a lo mejor con tantos grupos allí, y al final de todo hacíamos una canción, todos los grupos, los músicos subidos en las distintas partes, bueno, situados en las distintas partes del teatro, luego salían bailarines y hacían un baile típico polaco, y salíamos nosotras con una canción que nos enseñaron. Hay cosas así muy emocionantes. Qué bellísimo. Bueno, y luego en casa, en el escenario de casa, también gusta mucho bailar. ¿Y tienen pensado, yo no sé cuándo es que se van o cuándo terminan, pero volverán en algún momento? Sí, supongo que sí. Esperemos que sí. Esperemos. Tengo ganas de volver. Nos quedaron muchas cosas por hacer, ahora, por ver, muchos teatros por visitar. Este domingo, pero sí. Volveremos. El domingo nos vamos ya, nos queda poquito. Entonces, imperdible mañana. Sí. Mañana, que ese esperemos deja mucha incertidumbre, entonces hay que estar mañana. Hay que asegurarlo por si acaso. Perfecto. Entonces, les agradezco a ambos por haber venido, les deseo muchos éxitos y nos despedimos de Lucía y Pedro. Muchísimas gracias.